Irving ni Sun Round. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bueno, pues aquí comienza el programa de ASI en Radio Topo, Lucha Libre. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico, que es, si me ayudan los compañeros, radiotopo@noblezabaturra.org. Muy bien, ¿y el de ASI? ASI@asi-asi.org. Muy bien. Y bueno, también tenéis la web, que la acaba de también decir la compañera, radiotopo.noblezabaturra.org. Y también podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono de Radio Topo, que es el 976-29-1398. Y que, bueno, a esta primera hora de ahora va a estar un poco ocupado, pero bueno, podéis llamar si queréis hacer algún comentario. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde y en esta vida que tenemos por delante? Hemos querido traer aquí un variado de temas. No queremos hacer oídos sordos a todo este follón que está habiendo en torno al Lindano y aquellos residuos que nos dejó de manera muy amable la empresa Inquinosa, si no me equivoco. Hablaremos con Mariano Polanco de Ecologistas en Acción en un ratico. Que lleva trabajando el tema pues algo así como 3 décadas. Y también estaremos y tenemos un invitado esta tarde por los estudios para tratar, bueno, pues uno de los conflictos laborales que en estos momentos se está fraguando en esta ciudad en el ámbito de la banca, o más bien de subcontrataciones que se llevan a cabo en banca. Y bueno, pues Iván de la empresa Iberalbión estará aquí para explicarnos un poquito qué se está cocinando por allí. Y para terminar, si nos da tiempo, pues también queremos hablar con alguna de las enfermeras del Miguel Servet, que ya sabéis también que se ha venido denunciando un poco bajo qué nivel de presión están trabajando, como para que haya un 30% de la plantilla del Miguel Servet que ha solicitado el traslado o la derivación a otros servicios, pues porque están que no pueden aguantar. Así que a ver si nos da tiempo a todo y esperamos que estéis aquí durante toda esta horita para disfrutar de estas entrevistas y de toda esta información. Muy bien, pues en un momento comenzamos. La vita moderna ti stressa, è una mappina e tu te fai a cocaina? No! Riapproviamoci degli spazi, riapproviamoci di ciò che è nostro, riapproviamoci della nostra vita, non lasciamolo trascorrere così ripetutamente! Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Mi sveglio la mattina, ripetutamente. Ma sento una mappina, ripetutamente. Mi vorrebbe un'aspirina, ripetutamente. Una cosa più potente, ripetutamente. E vado di là in cucina, ripetutamente. Nel frigo non c'è niente, ripetutamente. Dolore insistente, ripetutamente. Nel corpo e nella mente, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Ripetuta, ripetuta, ripetuta, brr, brr, ripetuta, ripetuta, ripetutamente. Pulmone soffocante, ripetutamente. Emilio Fede delirante, ripetutamente. Ascera bella e rovente, ripetutamente. Gesù Cristo onnipotente, ripetutamente. Y bueno, parece que ya podemos hablar con Mariano, que está al otro lado del teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos oyes bien? Sí, sí, os sigo perfectamente. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí por las ondas. Teníamos muchas ganas de hablar contigo, bueno, porque se puede decir que eres la persona probablemente que lleve mayor conocimiento acumulado al respecto de esta bomba de relojería que parece que ha saltado ahora con el Lindano en los últimos días. En primer lugar, quizás sí que podríamos preguntar, bueno, ¿qué es eso del Lindano? ¿De dónde viene este problema? Bueno, Lindano es el nombre de un plaguicida industrial que se obtiene clorando el benceno, y el nombre de lindano viene porque la primera persona que lo sintetizó fue un químico holandés que se apellidaba de nombre Linde. La forma de producir el lindano es lo que se podría denominar como una forma bastante vasta o bruta de procedimiento industrial, porque se mezcla el benceno con cloro y lo que actúa como catalizador es la luz ultravioleta, y lo que sucede es que se producen una serie de isómeros, aparte de otros productos tremebundos, muy contaminantes, y solamente una pequeña fracción es lo que se aprovecha realmente como el plaguicida. Normalmente el rendimiento suele ser de un 12%, o sea que para que nos hagamos una idea, de cada tonelada que se produce, solamente unos 120, como mucho 140 kilos se aprovechan, y el resto, es decir, 880 u 860 kilos, todos son residuos. Que vaya, se acumularon. Sí, es una auténtica barbaridad. Además de otros productos, porque hasta que empiezan a reaccionar, se produce una especie de papilla letal, que es lo que se llama el residuo en fase líquida, que es el peor contaminante. Es que con el lindano todo es bestial y controvertido. Para que nos hagamos una pequeña idea, de este residuo en fase líquida, que se produce en varios momentos de la producción del lindano, es difícil hacerse la idea, pero un solo litro de este producto deja inservibles para cualquier tipo de uso 1.000 millones de litros de agua. O sea, estamos hablando de proporciones de 1 a 1.000 millones. De todas maneras, con esta cantidad de residuos que se habla, claro, la empresa que teníais en San Miñárigo, que es Inquinosa, si no creo mal, estuvo ahí pues como prácticamente 20 años produciendo esto, ¿no? ¿Qué ha pasado con todos esos residuos? O sea, ¿y por qué las filtraciones se producen ahora? ¿Por qué la contaminación no es constante y ha saltado de repente el escándalo? Claro, porque esto, entre otras cosas, para la gente que nos escucha, esta empresa tuvo que cerrar hace ya casi 2 décadas, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno, yo no soy evidentemente la persona que más sabe de lindano, yo no soy químico, mi formación es técnica, pero es de otro tipo. Lo que sí que sucede es que no solamente yo, sino varios compañeros, llevamos más de 30 años en esta pelea. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, pues en base a los puestos de trabajo, a esta empresa y con la connivencia de todas las autoridades, y ante la falta de legislación sobre qué hacer con los residuos, pues se le permitió realmente hacer prácticamente lo que quisiera. Entonces, lo que hacía en primera instancia, lo que estuvo haciendo con los residuos, hacía de una manera indiscriminada agujeros o no en cualquier sitio del territorio. Allí los rellenaba, los vaciaba todos los camiones que lo llevaban, que también el camión que lo llevaba era una especie de repartidor de muerte, envuelto siempre en una especie de nube blanca de los residuos, de los isómeros del lindano, y chorreando el residuo este líquido libre, se desplazaba hacia lo que quería. Pero llegó un momento en que, claro, excavar el agujero, volver a taparlo, esto era muy caro, y entonces empezó a verter, con el permiso de todas las autoridades, que evidentemente no se preocupaban lo más mínimo que era lo que estaban vertiendo, solamente se preocupaban de cobrar el canon de vertido, a pesar de nuestras protestas, y que nosotros decíamos, por lo menos con ese dinero del canon de vertido, analicen lo que están echando, porque nosotros sabíamos que era un producto terrible, como de hecho se ha ido demostrando. Y en cuanto a la contaminación es continua. Lo que pasa es que solamente nos enteramos cuando existen los picos de contaminación. Y este pico de contaminación actual ha sido precisamente por las malas prácticas en el traslado del vertedero de Bailín. Es decir, el vertedero de Bailín está en unas condiciones terribles, está emitiendo continuamente contaminación al río Gallego, y para empezar a trabajar en la formación, que está absolutamente contaminada e impregnada de los residuos, han quitado el vertedero y han trasladado a una T que llama una llamada celda de seguridad, pero de seguridad tiene muy pocos, y sí, están más seguros que como estaban antes, pero es una celda que tiene la vida tasada. En el traslado se ha hecho de una manera tan negligente, tan incompetente y tan irresponsable, que a pesar de que nosotros alegamos y avisamos de todo lo que iba a pasar y que iban a desatar una auténtica catástrofe, no nos hicieron caso, como ya estamos acostumbrados a ello, y digo acostumbrados porque desgraciadamente lo primero que hacen las autoridades es despreciar nuestra opinión, decir que somos unos alarmistas, que somos unas personas que no se tiene que considerar, nos difaman, pero al final, desgraciadamente, el tiempo nos da la razón. Y de hecho ha sucedido todo lo que nosotros anunciamos. Sí, sí, esta nueva, ¿no?, por lo visto, y según denunciáis, la construcción o el traslado de residuos a este nuevo vertedero se está haciendo en condiciones, o se ha hecho en condiciones de muy poca seguridad, ¿no? Hemos estado viendo unas fotos en vuestra página web de Ecologistas en Acción, donde denunciáis, pues eso, el moverlos con la pala sin ningún cuidado, con la pala excavadora generando nubes de residuo, mala utilización de los equipos de protección personal de los trabajadores, en fin, denunciáis una serie de cosas, pues que claro, hacen prever este tipo de consecuencias. Luego también una cosa nos ha sorprendido bastante de lo que habéis escrito también en Ecologistas en Acción, y es que que no están detectados todos los focos de contaminación. Habláis de que hay terrenos por la zona de Jaca, de Puente la Reina, de Sabiñánigo, pero que no están localizados los focos de contaminación. Vamos a ver, los focos de contaminación, hay cuatro grandes que están perfectamente localizados. Uno es el vertedero de Bailín, sobre el que se ha actuado de esta manera tan negligente. El otro es el vertedero de Sardas, que también son unas cárcavas sobre las que se vertió de forma indiscriminada decenas de miles de toneladas de los residuos de Inquinosa, de Alvindano. Allí también están vertidos residuos de la química de transformación inorgánica, resto de talleres, de la fundición de aluminio. Aquello es una auténtica amalgama de residuos, a cada cual peor. Pero y ese vertedero está en condiciones todavía aún peor que el vertedero de Bailín. Además de eso, tenemos los terrenos de la fábrica, que están en una terraza fluvioglacial. Allí ni se sabe realmente qué es lo que hay, porque hay de los productos de lo más variopinto, y están sometidos a la variación de nivel del embalse y está produciendo una pluma de contaminación continua en el agua. Luego está el propio embalse de Sabiñánigo, en cuyos lodos hay de todo y en cantidades industriales. Es para que se den una cuenta, que es que parece que es que ni en el peor de las pesadillas se hubiera programado poner los vertederos. El emplazamiento de la fábrica parece que es que se hubiera tenido la contaminación, digo, vamos, la intención de contaminar el río Gállego de una manera absolutamente drástica. Y luego quedan todos esos pequeños focos o grandes de contaminantes distribuidos por todo el término de Jaca y de Sabiñánigo, que no se saben dónde están. Simplemente la empresa fue a aquellos agujeros que iba haciendo en principio, iba depositando los residuos. ¿Y dónde están? Pues algunos se conocen, porque algunos sí que se sabe, y de hecho los propietarios nos lo han dicho, ¿no? Pero parece que es que, bueno, pues todas las administraciones, aquí lo primero que han hecho durante muchísimos años fue intentar tapar el problema, pero el problema no se puede soslayar bajo ninguna, vamos, es imposible, y más tarde o más temprano saldría. También, termina. Y cada vez que se manifiesta, pues se manifiesta con mayor incidencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre se ha actuado de una manera torpe, urgidos por una emergencia y además mirando a muy corto plazo, de tal manera que los problemas no se solucionan. Todo lo contrario, cada vez son mayores, con mayor incidencia y mayor repercusión. Claro, también podemos quedarnos un poco con la versión que daba nuestro querido consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, que antes de ayer aseguraba que los niveles del Lindano están 1000 veces por debajo de los que podrían afectar a la salud pública. Sin embargo, según parece, pues bueno, varios municipios han prohibido el uso del agua tanto para cocinar como para beber. Y bueno, parece que los límites están muy elevados. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Oliván, que también decía que pueden estar un poquito por encima, pero que es en una legislación muy garantista, de manera que eso, que la salud pública está toda protegida? Bueno, el señor este, una de dos, o es un ignorante o es un irresponsable. Y lo digo así de claramente. porque lo que es cierto es que parece que no conoce los límites. Pero aparte de que no conoce los límites, es que los límites establecidos por la normativa internacional son 20 nanogramos por litro en un régimen habitual. Y jamás se puede sobrepasar los 40 nanogramos por litro. Actualmente, todas esos límites están sobrepasados y sobrepasados ampliamente. O sea, que es que cuando, claro, es muy fácil hacer una declaración y ahí la dejo. Porque como se saben inmunes e irresponsables ante cualquier cosa que digan, pero si la cuestión es muy sencilla. Si él piensa que no hay ningún problema, se cogen varios metros cúbicos de agua y este señor que beba, cocine, se duche y haga todo con ese agua durante varios años. El movimiento se demuestra andando, que se preste a hacerlo. Él, el consejero de Medio Ambiente, y todos los irresponsables que han causado por su negligencia este problema. Vamos, es que son declaraciones insultantes, es un insulto absolutamente contra la inteligencia. Has utilizado una palabra, la de impunidad, que, bueno, lo primero a lo que habría que hacer referencia es a qué consecuencias ha habido para la que en su día fue la empresa responsable de todos estos vertidos y de todos estos residuos, bueno, ¿no? Y a la vez supongo que para vosotros, porque claro, la pelea por el cierre de Inquinosa, imagino que no sería nada fácil por vosotros, ¿no? Y claro, y luego, ¿qué pasó cuando se descubrió todo el pastel con la empresa? No, el pastel estaba descubierto desde el principio, O sea, lo que es cierto es que, insisto, aquí solamente hubo ocultación. Nosotros, desde el colectivo, entonces nos llamábamos ADEPA, estuvimos denunciando continuamente nuestro coste. Pues bueno, fuimos insultados y hasta hace muy poco tiempo, ahora ya parece que nos miran con algo de respeto, fuimos amenazados, agredidos, difamados, en fin, todo lo que te pueda decir es poco y no es cuestión de hacer ahora un alarde de todo lo que hemos padecido, ¿no? Pero bueno, al final todo se ha revelado que desgraciadamente teníamos la razón, pero teníamos la razón no porque seamos más listos que nadie, ¿no? Simplemente porque mirábamos las cuestiones de una manera sin ningún tipo de interés. Exacto. Aquí hubo una gran pelea por salvaguardar los puestos de trabajo. Mira, yo puedo decir una cuestión, que es que actualmente se llevan gastados solamente en lo que es la actuación de descontaminación, que no se ha descontaminado prácticamente, vamos, nada, más de 50 millones de euros. 50 millones de euros equivalen a más de 10.000 millones de pesetas. Eso no lo ha generado como plusvalía en Sabiñán y Quinosa, vamos, ni de lejos. Con lo cual ya, simplemente en términos económicos, es algo que es injustificable. Y las repercusiones que está teniendo para Sabiñánigo, toda la cuenca del Gállego y parte que no está en la cuenca del Gállego, pues ya todo el mundo estamos sabiendo lo que es. Pero es que además a todas estas repercusiones económicas se podían añadir otras de diferentes tipos que sumarían una barbaridad, más todo lo que queda a hacer. Porque queda por hacer cuestiones y obras y actuaciones ingentes que realmente yo no sé cuánto va a llegar a costar, pero a una auténtica monstruosidad. Estamos ante el problema de contaminación más grave de toda la Europa occidental. Y digo occidental porque como en la oriental todavía no sabemos detrás de lo antiguo muro qué es lo que había, pero vamos, esto es algo terrible. No hay nada que sea equiparable en cuanto a contaminación química en Europa. Bueno, claro, al final pasa lo de siempre, ¿no? La empresa se va sin pagar, asumimos entre todos los costes, pero una duda que surge, ¿no? Salía una noticia, yo creo que salía hoy o salía ayer, no recuerdo, de que un ex trabajador del vertedero pues ha sido hospitalizado con problemas respiratorios, lo cual pues nos lleva a pensar, decir, bueno, todos esos municipios de la cuenca del Gállego que se abastecen de agua del río y están expuestos continuamente al agua contaminada con lindano, con mercurio, con arsénico, con benceno, con toda esta serie de cosas, o sea, ¿cuáles son las consecuencias de estos productos para la salud humana, para la exposición continuada a estos productos? Bueno, vamos a ver, yo no soy epidemiólogo, no soy médico, pero sí que puedo decir lo que las repercusiones que tienen sobre la salud, porque es algo que cualquiera que entre en cualquier página web lo puede ver claramente. emisiones de los isómeros del Lindano son tremebundas. Yo no quiero sembrar la alarma, que quede bien claro, ni mucho menos. Y después hay otra cuestión, una de las características que tienen los isómeros del Lindano, al igual que los productos que alberga el residuo en fase líquida, son de entrada todos bioacumulativos, con lo cual, en buena lógica, no existe dosis mínima, puesto que cualquier dosis que se toma se acumula. Y es claro y evidente, y está así descrito, porque son además persistentes. Entonces, que cualquier organización establece unos límites mínimos, pues bueno, pues ya, porque algo a lo mejor tiene que decir, pero realmente no es válido prácticamente, ni mucho menos. La única principio de seguridad que hay es el 0,00. Yo desde luego no utilizaría ese agua, lo tengo clarísimo. Has mencionado también otra cosa, que precisamente la manera de, o la política con la que se gestiona este problema, en lugar de basarse en una planificación, pues la que sea, salta un poco conforme surge el escándalo, los picos estos de contaminación y la emergencia más inmediata. Entonces, frente a eso, ¿cuál es el planteamiento que se debería exigir a las administraciones para que garantizaran que esto acaba, desde luego, cuanto antes y de una manera segura para nuestro entorno y para nosotros mismos y nosotras mismas? Desgraciadamente, la solución no es fácil. Es muy difícil. Y es muy difícil por diferentes cuestiones. Primero, porque el producto con el que estamos tratando, los productos con los que estamos tratando y la forma en la que están depositados, pues hace muy difícil la actuación. ¿Pero por qué están así? Porque se les ha permitido. ¿Por qué está así? Porque en el tiempo se ha actuado, no se ha actuado. Y como no se ha actuado, pues la situación ha ido cada vez a peor. ¿Y qué es lo que ha pasado actualmente para que estemos en esta crisis? Pues alguien, evidentemente en el Departamento de Medio Ambiente, no sé quién ni cómo, decidió que el 15 de septiembre tenía que estar todo trasladado. Y para que eso sea así, por una cuestión de plazos, se han saltado a la torera todas las normas. Porque es que además, cuando se construyó la nueva celda, nosotros en las alegaciones ya dijimos diferentes cuestiones que no estábamos de acuerdo y técnicamente argumentábamos el porqué. No estábamos de acuerdo con los materiales que se utilizaban. No estábamos de acuerdo con unos elementos de seguridad, como era la balsa de tormentas, que creamos que estaba infradimensionada. A todo esto no se nos ha respondido, simplemente ha sido la callada por respuesta, se han hecho la construcción como se haya querido, y ¿qué es lo que ha pasado allí? Pues algo grave, porque los resultados son graves. Aún así, el Departamento de Medio Ambiente insiste en que todo está bien hecho, cuando tenemos pruebas documentales a disposición de cualquiera en las que se demuestra que está todo mal hecho, con un auténtico desprecio para la salud de los ciudadanos, tanto los que están a lo largo de la cuenca que están sufriendo la contaminación, como para los mismos de Sabiñánigo, que hemos tenido continuos episodios de contaminación por los isómeros del Lindano. Un olor insoportable. La gente, lógicamente, quejándose, pero claro, es que lo que hay que decir es una cuestión, es que los isómeros del Lindano no huelen ninguno. Todos, al olor, son absolutamente inertes. Lo que huele son unas impurezas que se producen en la reacción, unos productos por las impurezas que lleva el benceno. Y esos productos están en proporción de partes por millón o partes por billón. Es decir, que cuando nosotros sentimos el olor, lo que realmente estamos inhalando son cientos de miles de veces más que la percepción odorífera que nosotros tenemos. Y bueno, y ante esto, pues, ¿qué es lo que sucede? Que por parte del departamento solamente existe el negar, negar y negar. Pero negar sin argumentos, simplemente decir que eso no es así. Pues bueno, Mariano, se nos echa el tiempo encima, tenemos que ir terminando. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Topo, en Lucha Libre, Seguiremos al tanto del asunto y si surgen novedades o nuevas cosas te iremos llamando. No sé si quieres añadir alguna cosa más para ir cerrando. Pues yo lo único que me gustaría añadir es que, bueno, pues que evidentemente lo primero que se tiene que hacer es depurar responsabilidades uh-huh. y a ver si de una vez por todas este problema se toma con la seriedad que se debe de tomar y se actúa de la manera consecuente, adecuada, que se debe de actuar. Porque desgraciadamente hasta ahora lo único que hemos visto y sufrido son despropósitos uno detrás de otro. Lo siento mucho, pero la realidad es demasiado patente y ostensible como para negarla. Pues bueno, con esta idea nos quedamos, con la idea también de que, bueno, pues para gente más joven, aclarar que este conflicto desde luego viene de largo, que estamos ante el mayor problema de contaminación de la Europa occidental, según tus palabras, ¿no? Mismamente, y que desde luego es algo que tenemos que estar al tanto porque, bueno, pues nos toca desgraciadamente muy de cerca. Muchas gracias por todo, Mariano, y bueno, pues a seguirle dando, desde luego. Pues muchas gracias, a vuestra disposición. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hay que decir que la fabricación de lindano venía porque era un pesticida de uso agrícola, ¿no? Que lo utilizábamos en la alimentación y se utilizaba también para los piojos de los niños y para este tipo de cosas. Es verdad. Documenta casi no puedo dar la miento, documento tu me le hará. Songo y songo radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ramo documenta casi no puedo dar la miento, documento tu me le hará. Songo y songo radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. Passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento, prima o poi tu me le hará. Un bello documento per ti identificare. Un bello documento, ya managgia, ya cuca. Voglio tutta aiutata a te controllare. Centre università, no, no, no, non c'è faccio più, non te vai mi a cucare. Adina la mamma, la fatica, a surzie che a cucazzi te la già fa lua. Guaglio ramo documento, fatti identifica. Sì, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, posso lo, ramo documento, casi no vota l'amiento, documento tu me le arra. Song, song, radigo, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Ramo documento, casi no vota l'amiento, documento tu me le arra. Song, song, radigo, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Ho documenta non mi scappa nessuno, con pisto ci stiamo a 791. Cavalluna, rumba, cazzo, tossi, c'è disoccupati. Cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia, è una vera malattia. Se non vengo documenta, non funziona che ho strumenta. Non pago che ho mangià, ma so chiudo in estendina. Non riesco che ho caga, sono carne tutte vile. Ramo documenta, rumba, romba, rogazza. Ramo documenta, prima canta rombo mazza. Casi no può dar l'amiento, documento tu me le arra. Song, song, radigo, sto voglio ricere, sto voglio canta. I ma robo top style. Style. Quello fa tre giorni in fila all'ufficio comunale. Tu in ogni agio pulita sei scassato, termina. L'era nuova che bellezza, ma voleva incornicia. Ma mo non passa giorna senza che la già caccia. Metta bene fuori a casa. Guardia le capita, chiamo in un posamento. Prefetto in sana botta, si se sciupa documenta. Si tanchiava cafetina, sai come fai contenta. Ma mo basta che sta storia, mo c'è si ma rutto cazza. Non do rungo documenta, pietro sonno e sciapazza. Non do rungo, do rungo, do rungo, do rungo, do rungo, do voglia ram. Do rungo, do rungo, do rungo, do rungo, do rungo, do voglia ram. Sento documenta, cada piaccio dall'amiento. Documenta, do voglia ram. Ma na passa, po cazza radigos. Do voglia ricere, do voglia canta. Sento documenta, cada piaccio dall'amiento. Documenta, do voglia ram. Ma la passa poca sarà di gosto, voglio ricere, to voglio cantare. Te ne fottere mazzata, te ne fottere galera. Nemo con mamma, te non mai amo in non ne manera. Momo chiave, un faccio cazzo su marone da starina. Sin da pozza manca più, cago cazzo ogni mattina. Allora a mia moglie, io cerco documenta. Che la mo va bene, che c'è io so più contente. A mio figlio, io cerco documenta. Ma guardare in da cullarire non capisce niente. Puri sulla, ma cerco documenta. Ma cago su ti stesso, caccio immediatamente. Sulla, ma cerco documenta. Chiamo terminale, ma controllo le precedente. Siento documenta, faccio dall'amiento documento in tuo pagliera. Me ne passa poca zera di gos, to voglio ricere, to voglio canta. Sento documento che ti piace dall'amiento documento in tuo pagliera. Me ne passa poca zera di gos, to voglio ricere, to voglio canta. Com'era nuovo, sì sì sì, com'era bella, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, sì sì sì, com'era bella, sì sì sì, com'era nuovo, com'era bella, ma volevo incornicià, com'era nuovo, sì sì sì, com'era bella, sì sì sì, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, com'era nuovo, sì sì sì, com'era bella, sì sì sì, com'era nuovo, com'era bella, ma volevo incornicià. Sento documento che ti piace dall'ambiente, documento in tuo pagliera. Me ne passa poca zera di gos, to voglio ricere, to voglio cantare una tavola. Sento documento che ti piace dall'ambiente, documento in tuo pagliera. Me ne passa poca zera di gos, to voglio ricere, to voglio cantare. Patam, patam. Bueno, continuamos aquí en Lucha Libre. Tenemos a Iván, es miembro del comité de empresa de la empresa Iberalbion. Bueno, hemos, la razón de haberte invitado, de habernos puesto en contacto contigo, es que hemos visto, bueno, que se produjo una manifestación de 300 trabajadores, ¿no?, en el día de ayer. Uh-huh. Y bueno, también habéis convocado ciertos paros. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué habéis llegado a esta situación? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, pues ahora tú, como bien has dicho, soy del comité de empresa de Iberalbion. Esto pues puede que a mucha gente no le suene, es un nombre extraño, pero llevamos muchísimo tiempo de conflicto, llevamos años con diferentes conflictos y saliendo en medios de comunicación, incluso pues algunos programas de radio por la cobertura, porque provenimos del grupo HP de Hewlett Packard, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es una de las empresas que ha estado rebotando entre dos de las principales compañías de la oligarquía financiera y empresarial de España, como es el grupo Barclays, y bueno, de España no, incluso es transnacional, uh-huh. y HP, y en cada una de esas variaciones, evidentemente, los que han sido perjudicados han sido los trabajadores con cada uno de los cambios, y bueno, parece ser que pues ese entramado empresarial, esa oligarquía que hablábamos, entre las que están, entre otras muchas, Barclays y HP, están empeñados en un gran centro de trabajo que trabajaba en el ámbito de las nuevas tecnologías, como era pues el grupo HP en su momento, que tenía más de 1.200 trabajadores, uh-huh. pues parece ser que está haciendo todo lo posible para que ese centro desaparezca, porque poco a poco se va esquilmando tanto las condiciones como el número de trabajadores. Bueno, creo que es bastante conocido el último expediente de regulación que hizo HP, por el que pues me parece que fueron casi 200 personas, sí. Acabaron en la calle. Y ahora lo más probable es que nos enfrentemos en los próximos meses a ya no un expediente de 200 personas, que ya es lo suficientemente grave, sino a un expediente que puede ser el que afecte a mayor número de trabajadores y de trabajadoras en Aragón en muchos años, porque podríamos llegar a más de 500. A más de 500, que es más o menos la plantilla total ahora. Ese sería el peor de los escenarios, uh-huh. ¿de acuerdo? Que no, tampoco vamos a ser tan tremendistas, pero es una posibilidad que el centro cierre y, por lo tanto, los 500, las 540 personas que trabajan aquí acaben en las filas del paro. Bueno, comentar, estoy diciendo lo que puede ocurrir, pero no he dicho cuál es el origen. Esta empresa es un call center, ¿vale? Es un centro de atención de llamadas y gestiona la banca telefónica, uh-huh. del grupo financiero Barclays Bank. Es ya un hecho que este grupo, este banco, ha vendido su negocio a CaixaBank, que es otra de esas... Es un negocio en España, sí, uh-huh. Su negocio en España a CaixaBank, todo lo que son, pues bueno, como ya hemos visto en la reestructuración financiera con otras entidades que han desaparecido, pues con Barclays va a ocurrir lo mismo. A partir del 1 de enero de 2015, ya no veremos nunca más una oficina de Barclays, y se convertirán todas en las oficinas de la Estrella. De todas maneras, nos comentabas que aquí falta una tercera pata, ¿no? Que sería, bueno, pues el papel que ha desempeñado en hasta este momento el propio gobierno de Aragón, ¿no? En esa política que parece favorecedora de los de siempre, ajá, quizá. Sí, efectivamente. Bueno, aquí hay varias. En primer lugar, las empresas, ¿vale? Lo que es estas grandes empresas, en este caso, afecta a HP, a Barclays y a la Caixa. Son tres empresas que tienen una vinculación tremenda, uh-huh, porque, bueno, pues, a nosotros nos vendieron entre ellos en varias ocasiones, en dos ocasiones concretamente, pero Caixa y HP también hacen negocios, pues HP hace las aplicaciones de las que se sirven los dos bancos, les provee de material informático, o sea, están acostumbrados a hacer negocios. Bueno, ellos lo llaman hacer negocios. Yo creo que es más concreto decir trapichear, ¿no? Trapichear a sí, costa, de la misma manera que trapichean con los servicios informáticos, trapichean con los trabajadores que, eso, ¿no? Es, ahí está efectivamente. El asunto. Pero claro, evidentemente, aquí en Aragón pasa en más sitios, pero aquí en Aragón es muy evidente que en el 2008 el entonces presidente de la Comunidad de Aragón, Marcelino Iglesias, inauguró este centro de trabajo y con el grupo Barclays, diciendo que era una firme apuesta por Aragón, que iban a crear más de 1,000 puestos de trabajo en Aragón, que iban a invertir en investigación, en temas de nuevas tecnologías y demás, y por lo que se llevaron unas sustanciosas cantidades de dinero o los terrenos de plaza que les salieron prácticamente regalados. Pero esos también están aquí, que también hemos abordado en algún programa de Radio Topo todo el escandalazo del tema de las naves y no sé qué, uh-huh, que bueno, de alguna manera también le toca a, no sé si a Iberalbion o... Sí, a Barclays, el propietario Barclays, de los terrenos y del edificio, ajá, en el que trabajamos es Barclays. Y efectivamente, se fueron a plaza y construyeron ahí un edificio, pues porque tuvieron todas las facilidades del mundo. Durante años, la representación de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa ha pedido al gobierno información sobre en qué términos habían hecho esos acuerdos. Porque, claro, se hablaba de trabajo, se hablaba de empleo y se hablaba de beneficio para los aragoneses y las aragonesas, ¿vale? Siempre hemos recibido el silencio como respuesta, tanto de un gobierno como del otro, o sea, el que lo firmó como el que está ahora, hasta ahora, que ya le estamos pidiendo, porque claro, evidentemente nosotros exigimos a los que nos representan en las instituciones que nos defiendan y que hagan cumplir los acuerdos cuando habéis ido con los despidos ahora, ¿qué os han contado? Bueno, a ver, en primer lugar, decir que se debatió esto en las Cortes de Aragón hace la semana pasada, uh-huh, ¿de acuerdo? Y por unanimidad del Pleno de las Cortes se aprobó una proposición no de ley en apoyo a los trabajadores y diciendo que iban a hacer todo lo posible, ¿de acuerdo? Es una proposición, como he dicho, no de ley, y el misterio está en lo de no, ¿vale? O sea, no vincula a nadie, simplemente es una declaración de intenciones. Esto por la parte de las Cortes. El gobierno lo que nos ha dicho ahora es, por un lado, que efectivamente que había acuerdos, pero que ya están vencidos. Se han pegado 6 años buscándolos, ¿eh? 6 años buscándolos hasta que los han encontrado. Y los han encontrado cuando se han acabado. Y nos han podido decir ahora ya que ya están vencidos. Tampoco los hemos visto. Nos lo han dicho, nos lo tendremos que creer. Y por otra parte, pues el gobierno, nos hemos reunido con el consejero de Economía y Empleo, con el consejero de... Este es Francisco Bueno, el consejero de Economía y Empleo, con el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga. Sí. Y hemos solicitado una entrevista con la presidenta porque creíamos que era que es lo suficientemente importante el conflicto como para que lo hagamos, y esto nos han dicho que no va a ser posible, nos dijo que tiene mucho lío, ¿no? La diputada del PP, que Luisa está muy ocupada. Entonces, bueno, hemos vamos entrado a ya casi de... perdona. Simplemente, bueno, y lo que nos ha dicho el gobierno es que, bueno, que ellos creen en el libre mercado y que... Bueno, por lo menos lo reconocen. Sí, no, esto sí que nos sorprendió, tanta sinceridad por parte de los políticos. Además, esto es una anécdota que nos ocurrió. Nos dijo Yolanda Vallés, diputada del Partido Popular, que lamento mucho tener que ser tan sincera, pero es que creemos en el libre mercado y no... y no podemos intervenir si no podemos hacer políticas intervencionistas. Es lo que dije. Claro, están tan poco acostumbrados a ser sinceros que cuando les dieron la subvención sí podían intervenir, sí, ¿no? En ese aspecto sí que intervinieron. Y entonces, pues lo dicho, nosotros pues lo que vamos a reclamarle al gobierno, que es esa tercera pata de la que tú hablabas, es que ni Barclays Bank, ni CaixaBank, ni Iberalbio, ni ninguna otra empresa les va a votar en las próximas elecciones y que evidentemente si ellos no nos van a proteger vamos a hacer todo lo posible porque nuestros trabajadores sean conscientes de quién defiende sus intereses y quién no. Y evidentemente un gobierno que no interviene cuando cientos de personas de sus representados y representadas se van a quedar en la calle no se merece el apoyo, evidentemente. Desde luego. Una de las cosas que se estaba destacando, ¿no? En todas las notas de prensa y destacaban todos los medios de comunicación. Parecía que había, o sea, que era una sorpresa generalizada, ¿no? Es la unidad que hay en la plantilla. O sea, se sorprendían de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que fueron a la manifestación y del seguimiento de los paros. Sí, efectivamente. A ver, primero, está mal que yo lo diga, pero los representantes y las representantes de la plantilla hemos trabajado duro durante años para llegar a esto, no es casual, pero sí, sinceramente hasta nosotros nos ha sorprendido la respuesta unánime que se ha dado. Los motivos de esto, a ver, primero no hay que negar pues que el ambiente social en general está ya cada vez calentándose más, hay más ambiente de rebeldía y de reivindicación, cosa que de la que me alegro, pero también yo creo que en este caso lo hemos hecho propicio para esto, no solo nosotros, sino ya en los casos anteriores con HP, estamos volviendo a funcionar de una forma más participativa, más asamblearia con los trabajadores. Todas las decisiones que estamos tomando, todas las decisiones importantes, evidentemente, porque para el día a día ya estamos los que estamos delegados en ello, pero las decisiones importantes las estamos tomando en asamblea y eso hace que la gente primero sea consciente de cuáles son sus responsabilidades y sus limitaciones y que todo el mundo se sienta partícipe y lleguemos a esto. Lleguemos a tener una asamblea ayer por la mañana en el Centro de Historias con un aforo de unas 200 personas que llenamos las 200 butacas, se llenaron los pasillos, que prácticamente que casi no nos tuvimos que rogar que nos dejasen mantener la asamblea, incluso hubo gente que ni siquiera le dejaron entrar. O sea, en una asamblea participaron más de 300 personas en una plantilla de 500, ¿vale? Uh-huh. Y según los datos de la empresa, la propia empresa nos ha facilitado el dato de un 93% de seguimiento total. Así que sí, espero que quien tenga que tomar nota por allí, por Barcelona o por Londres... O por la City de Londres. Lo haga... Por la City de Londres, que es donde está Capital. Sí, claro. Eso es. Lo haga porque esto va en serio. Hemos preparado un calendario de movilizaciones que cada vez se intensificará más. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora la única respuesta que hemos recibido de la empresa es que estamos dañando su imagen y que somos muy mala gente y que no se lo merecen. Es que iba a decir, digo, la respuesta de la empresa después de una primera huelga y la previsión de que este conflicto se prolongue en los próximos meses, bueno, ¿qué impresión a ver tenéis? O sea, si se ha visto ahí algún poco de una quiebra o alguna grieta, ¿no? Por donde se vaya a poder, pues yo qué sé, enfocar algo que, no sé, alguna negociación. La verdad que no tengo ni idea. Claro, a ver, yo te explico. Tan incipiente, ¿no? Pero bueno, a ver cómo ha caído. En primer lugar, comentar que, claro, a día de hoy es un caso atípico también porque a día de hoy no hay un expediente de regulación en la mesa, no hay nada. Simplemente hay un anuncio del presidente de la compañía que vino el día 2 de septiembre a hablar con el comité de empresa y a decirnos, señores, vine hace unos meses cuando nos volvieron a comprar a contarles una película. Además, son palabras textuales de Antonio Seixas, el presidente de la compañía. Vine a contarles una película y resulta que ahora es mentira. Más o menos para diciembre sobrarán la mitad de las personas de esta plantilla. Y se fue sin decir nada más y ya no ha vuelto. Entonces, claro, no tiene que dar la cara en algún momento. Llega, nos suelta la bomba y se va. Un mes después, que es cuando hemos hecho esta huelga, no hemos recibido más noticia de la empresa de que más que cuando les obligamos a sentarse en el servicio de mediación y arbitraje, nos dijeron que nos convocaban a una reunión al comité de empresa para el día 23 de octubre, sin información de para qué es esa reunión, sin darnos un orden del día, sin nada, más que esa fecha. O sea, un mes después. Nos emplazan a 2 meses de incertidumbre, de que la gente no sabe cuál va a ser su futuro a corto plazo, pero que lo ve muy negro. Entonces, ese es uno también de los motivos de que la plantilla esté tan indignada. Que sienten que, aparte de que les pueden quitar su modo de subsistencia, no les están teniendo el mínimo respeto por las personas que ahí están. Claro, además son momentos, me imagino, porque, bueno, no sé cómo será ahí la plantilla, pero cada vez más en determinadas empresas se vive esa especie de... no me sale la palabra... como que te ves reflejado o te ves realmente parte de la empresa, ¿no? Te crees que eres parte de eso, y cuando te pegan una hostia de este nivel es cuando como que despiertas un poco de decir, no soy más que pues eso, un puto recurso humano para, sí, eso es, para ellos, una mercancía más con las que se comercia. Además, también hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos trabajando, que es lo que os decía, es el ámbito de las nuevas tecnologías. Que el perfil hace muy poquito tiempo era el que tú comentas. Era gente con un sentimiento corporativo, por norma general, importante. O sea, gente que todos estos mensajes motivacionales que dan las empresas y demás se los... Claro, que no es que surja de nada, sino que es que está planificado y es una estrategia empresarial para que así a eso se llegue. Sí, evidentemente. Por eso decía que yo sí que creo que mucha gente ha hecho muy buen trabajo en ese tipo de empresas, no solo en la nuestra, sino en HP. Y bueno, HP pues hace cosa de un año, poco más, no recuerdo cuánto fue, no solamente nosotros de Zaragoza, sino a nivel estatal, hizo correr ríos de tinta por las movilizaciones que se habían hecho y demás. Y ese fue el primero, pero sí que es verdad que ya está cambiando el concepto que los propios trabajadores y trabajadoras de las nuevas tecnologías tienen de sí mismos y de su situación en este mercado laboral. Y bueno, parece que empezamos todos a ser conscientes de que nuestro lado es el lado de la clase obrera y no el lado de la empresa, y eso hace que pues que como sí, a lo mejor todo el trabajo, o sea, el hecho ese de que esté siendo con una total unidad por parte de todos, pues también me imagino que serán cuestiones pues que se aprenden de pues lamentablemente errores probablemente que hubo o dificultades y obstáculos que hubo en el caso de HP y que hizo que se llegara pues a mal puerto al final, que ojalá que eso también sea, pues bueno, a fin de cuentas experiencia acumulada, aprendizaje para poder llevar una lucha que se prevé, bueno, pues sostenida en el próximo tiempo, ¿no? Con esa necesaria unidad, que prevalezca eso antes que, bueno, pues a veces otros intereses más partidistas que pueden surgir o lo que sea, ¿no? Y que deterioran muchas veces ese objetivo colectivo. Y que es crucial. Es crucial ver lo que sucedió un poco en HP, y me viene, o sea, cada vez que esto me viene a la cabeza el grito de los jardineros en la última huelga, uno de los gritos que hacían, ¿no? Que es, estáis jodidos porque estamos unidos, ¿no? Y es una prueba de una gente que ha ganado dos veces estos conflictos muy, muy serios en poco tiempo. Sí, sí, sí. No, ahí tenemos ejemplos recientes que son muy, muy loables. Y luego, ya casi me estoy yendo un poquito del tema concreto, pero es que me parecía muy interesante lo que decías. No solamente es cuestión de aprendizaje, o sea, sí es cuestión de aprendizaje, pero porque individualmente tenemos que aprender porque colectivamente hemos desaprendido. Porque otro detalle a tener en cuenta es que la media de edad de esta empresa es de 36 años. Es una plantilla muy, muy joven. Yo estoy casi en la media, yo tengo ahora 35, y creo que desafortunadamente pues no hemos la gente de nuestras generaciones no ha tenido ese aprendizaje de lo que es la lucha obrera. Estamos sin memoria, desde luego, y entonces, es clave para que esto se afronte de la peor manera posible y que no haya nada de estructura ni de organización para responder y confrontar todas estas mierdas que nos están cayendo, eso está clarísimo. Eso es, pero bueno, afortunadamente, con ejemplos pues como FCC, pues las compañeras de la limpieza de los hospitales. Aunque y bueno, otros... ahí hubo sus cosillas al final, pero bien, bueno, a ver, es que hubo más traición sindical, claro, que otra cosa, pero ese, bueno, ese es no, nuestro mayor reto ahora mismo. Trasladando el tema de las de los servicios de limpieza a nosotros, ese es nuestro mayor reto. Sabemos, somos conscientes, todos los 500 y pico de Iberalbion, somos conscientes de que va a ser una carrera muy de fondo. Y ese es el reto, que esto, como ha ocurrido en muchos otros conflictos que ha acabado en rupturas por diferencias entre las organizaciones sindicales y demás, que no nos ocurra a nosotros. La verdad es que en ese aspecto también la representación sindical en este caso y de los trabajadores y las trabajadoras es unitaria. Es como pocas veces he visto yo una y lo dices tú que estás como independiente además en el comité, lo cual es importante. Efectivamente, sí. Yo salí de la organización en la que militaba precisamente en busca de la unidad. Porque hay veces, las organizaciones sindicales son fundamentales, todas y cada una de ellas, pero hay veces que el árbol no nos deja ver el bosque. Y hay que buscar lo que en este caso creo hemos encontrado y espero que mantengamos, que sea la respuesta unitaria. Buscar el bien común y no intereses diferentes a los que nos llevan. Pues me parece, bueno, no sé si quieres decir más. No, simplemente más. Pues preguntar un poco, ¿no? Que cómo os planteáis... ¿Cómo claro, que qué movilizaciones... De aquí a futuro, ¿qué futuro tenéis en la empresa y un poco cuál es la previsión de la movilización, para cuándo se va a hacer efectivo el expediente de extinción o de lo que corresponda? A ver, claro, cuando vino el presidente de la compañía nos dijo que para el 31 de diciembre eso estaba resuelto, sin especificar a qué se refería con que está resuelto. ¿Está resuelto para usted, señor Seixas, o está resuelto para nosotros? Bueno, estaba resuelto. Ahora nos han dicho que probablemente se alargue hasta el 30 de junio, que está prevista lo que es la integración de las dos entidades. No tenemos constancia, entonces tenemos que ir pasito a pasito. De momento hemos hecho una huelga de 24, hicimos un primer paro de 2 horas en el que se produjo la primera asamblea, que decidió hacer una siguiente huelga de 24 horas y un calendario de movilizaciones. Todas las semanas vamos a hacer una acción, una manifestación, una concentración. Tenemos ideas para poder hacer, pero vamos, cuando estén concretadas las haremos públicas. Y bueno, el primer paso está cumplido, que es demostrarle a la empresa hasta dónde podemos llegar. La empresa ya sabe que el día que queramos vamos a parar la actividad. Y eso son muchos miles de euros por cada día que paremos, ¿vale? Ahora esperamos una respuesta por parte de la empresa. De momento tenemos convocadas las movilizaciones, las concentraciones y demás, que eso no lo vamos a cancelar bajo ningún concepto. La próxima es el día 9, en mitad de las fiestas, a las 7 de la tarde, en la puerta de Caixa Forum, que es una de las tres puertas a las que tenemos que llamar para solucionar el conflicto, porque evidentemente Caixa ha dicho que de nosotros no quiere saber nada, a esos trabajadores no le sirven. Y luego tenemos el día 28 convocada una huelga. A ver, la única forma de desconvocar esa primera huelga sería que ya nos dijesen que van a conservar los puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora eso, nosotros ya pues tenemos que ver cuál es la reacción de la empresa. A día de hoy, 24 horas después de la huelga, no ha habido ninguna reacción. Si no la hay, pues mantendremos las movilizaciones y las iremos intensificando, evidentemente. Y cuando haya reacciones por parte de estos señores, pues tendremos que ver cuál es la táctica que tenemos que utilizar en cada momento. No, es que aquí sí que no puedo concretar más porque claro. Depende de las circunstancias del momento. Está claro. Claro, pues, nos podemos ir hasta junio. Bueno, yo creo que... Sí, la verdad que, bueno, no nos hemos quedado con, yo creo que las ideas bastante claras, no tenemos otra que ir cerrando y desde luego, bueno, sí decir que a partir de ahora y no solamente nuestro programa, pues Radio Topo siempre ha tenido el lema de la voz de los sin voz y bueno, pues tenéis aquí los micrófonos pues para lo que sea y bueno, pues en concreto desde Lucha Libre, aparte de haber sido un placer, Iván, pues trataremos de, bueno, de alguna manera pues bueno, pues esos apoyos también que se pueden dar desde fuera, ¿no? De difundiendo vuestras convocatorias, las que sean, bueno, pues eso, cuestiones públicas, pues para hacerle seguimiento desde aquí o poderos traer en alguna otra ocasión, que te vengas acompañado de algún compañero o compañera también, si alguien está animado o cuando empiece, pues eso, a recrudecerse un poco el conflicto, pues trataremos de estar aquí apoyando, claro que sí. Bueno, sí, no esperaba menos de Radio Topo. Bueno, por supuesto, muchas gracias otra vez por la invitación y estamos siempre a la disposición pues para cualquier cosa que nos solicitéis. Pues hasta pronto. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, pues nada, ya acabamos el programa por hoy. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Al final no ha habido entrevista con las enfermeras. Con las enfermeras, pero bueno, lo dejaremos para la próxima semana. No hay ningún problema. Y bueno, pues estad atentos a las convocatorias que ya comentaba el compañero de Iván. Y ¿Cuándo era la convocación? Es el día 9, el próximo jueves a las 7 de la tarde en la puerta de Caixa Forum. Vale, perfecto. En la Clave 4. Que eso, Caixa Forum es lo que antes era el portillo, puede ser, o que se. Sí, está al lado de la estación del portillo, el edificio este nuevo que han hecho súper mega moderno. Sí, súper mega moderno, exacto. Muy bien, bueno, pues ahí nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles. Buenas noches. Chao. Odio è pure l'amore, si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se non bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu li ha superato. Cado piacio dalla mia in dio, momento rocco. Intera, come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco roba padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta quel calore, ti brucia in petto, odio mosso da mare.